12 del mediodía, siguen siendo 29 minutos porque pasaron, nada, ni siquiera un minuto para el minuto anterior, obviamente. Y falta media hora para que nosotros nos retiremos en este programa, salve si quien quiera, pero todavía no pasó la columna que no puede faltar, en este caso Crónicas desde el aire, en la voz de Mariano Randazzo, que lo tenemos en línea. Mariano, ¿cómo estás? Buen día para ti. Buen día, Fer, hola Caro, hola Mati, y no sé quién más está por ahí, pero buen día. Día. Vamos a hablar hoy seguramente porque entre medio hay una radio que cumplió años, estamos hablando de nosotros mismos, en este caso Radio Sur, que cumplió 11 años, ¿puede ser que vayamos un poco por ese lado? Vamos por ese lado, en estas Crónicas del Aire damos cuenta de proyectos, procesos de comunicación popular, alternativa, comunitaria, cooperativa, indígena, campesina, que se da en nuestro país. Bueno, y por qué no un día que nos toque hablar de nosotras y nosotros, quienes hacemos Radio Sur. Ayer cumplimos 11 años. Voy a dar un poco, para quienes estén escuchando del otro lado del parlante, la radio, contarles un poco nuestra historia, qué es esta radio que está sonando, de dónde viene. Creo que es importante recuperar un poco ese camino. Pero también quiero que participen ustedes, en este caso, si vamos a hablar de nuestra radio, bueno, hagámoslo colectivamente. Yo les dejo a Caro, a Fer, a Mati, quien quiera participar, una idea para que vayan pensando mientras yo cuento la historia de la radio. A ver. Lo que quiero es que piensen en qué les hace bien o les cambia la vida, el estado de ánimo, hacer radio, estar en la radio, en Radio Sur, ¿no? ¿En qué me modifica esto de participar en experiencia de comunicación comunitaria? Mientras la piensan, yo cuento que Radio Sur efectivamente sale por primera vez al aire el 27 de septiembre del 2008. Radio Sur nace como iniciativa, digamos que el empujón para que este bebé pariera, teniendo en cuenta el programa que hoy tenemos de Parto Respetado, lo produjo el MTL, el Movimiento Territorial Liberación, una organización piquetera, una organización social, que en la Ciudad de Buenos Aires, desde principios del año 2000, trabajaba, militaba, luchaba sobre todo por el tema de la vivienda digna. El MTL, si bien es una organización nacional, en la Ciudad de Buenos Aires se conformó sobre todo en el derecho por la vivienda, una participación muy activa de migrantes, donde el MTL ha resistido más de 100 desalojos, o sea, familias que vivían en inquilinatos, en casas tomadas, que bueno, ante la imposibilidad de poder afrontar los costos de un alquiler, caían en esos negocios, muchas veces que se aprovechaban de la necesidad. Resistiendo esos desalojos es que se proponen, junto con otras organizaciones, luchar por una ley, que es la ley 341, que es la que permite que organizaciones constituidas como cooperativas de vivienda puedan construir sus propias casas con un crédito, no un subsidio, sino un crédito que se fue pagando del Estado. Bueno, la ley 341 ejecutó 22 proyectos en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales el MTL participó en 11. Y quizás el más grande, por la dimensión, es el barrio, el megaproyecto de viviendas Monteagudo, que queda ahí en José C. Paz y Monteagudo, en Parque Patricios, que es donde está la radio, que son 326 viviendas. En el camino, digamos, de construir esas viviendas, de la cual en esa obra participaron la mitad de trabajadoras fueron mujeres, haciendo oficios de distinto tipo, lo que se necesita en una obra de construcción, se plantearon la necesidad de tener una radio que expresara un poco esta idea de que el pueblo organizado puede resolver sus propios o buscar sus propias soluciones. Y así, con ese empujón del MTL, nace Radio Sur en el año 2008 y que nació con esta característica desde ese mandato que dio el movimiento, pero tratando de ampliar la radio, de ganar en pluralidad. Y en estos 11 años, una de las definiciones que hemos tenido desde el colectivo de Radio Sur es que la gestión de la radio sea comunitaria. O sea, somos una radio que no tiene un dueño, no tiene un patrón, pertenecemos a las radios sin fin de lucro, según lo estipula la ley, Y esta gestión comunitaria tiene que ver, por un lado, con lograr una participación democrática dentro del proyecto. Dentro de nuestra radio hay una asamblea mensual, hay distintas áreas de trabajo, y donde las decisiones se toman efectivamente colectivamente, ahí tratando de, bueno, aprender a qué es esto de decidir nuestro propio destino, la construcción de autonomía, la toma de decisiones, digamos, más allá del Estado. Nosotros hemos decidido en estos 11 años cómo queríamos organizarlos, cómo queríamos ser, para dónde queríamos ir. Y creo que el primer hito en estos 11 años es haber participado del debate, la creación, el mejorar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Nosotros en el año 2009, cuando se hizo el foro en la Facultad de Ciencias Sociales, participamos activamente de ese foro. Me acuerdo a la compañera Inés, que fue a quien le tocó hablar en representación del colectivo de la radio, y donde otras cosas, no solo pedimos porque exista la ley de servicios de comunicación audiovisual, sino que, por ejemplo, en el punto de lo que tiene que ver con el subsidio Fomeca, tuvimos una clara incidencia para que eso sucediera. O sea, el orgullo de haber participado en la conformación de esa ley, por la cual después hemos luchado para que se cumpla plenamente y hoy en día que siga vigente después de la mutilación que le hizo el actual presidente de la Nación. ¿Me siguen, no? Sí, sí, obvio. ¿Están pensando lo que les dije? Sí, también. Bueno, después hay un punto central que tiene que ver con nuestra radio y que creo que es un poco el sentido de muchas de las radios de nuestro tipo, que es el tema de la construcción de la voz propia. Durante muchos años en el debate de la comunicación comunitaria alternativa, se usaba una frase, todavía hay alguien que la dice, que es: somos la voz de los sin voz, ¿no? Un poco la idea es esto de, bueno, escuchar esas voces acalladas, silenciadas, tratar de desnaturalizar algunos conceptos y entender de que la realidad es un poco más diversa y que hay, digamos, participación u otros actores o actrices sociales que también tienen su derecho a ser escuchados. Pero en realidad también esta idea, aunque muchas veces sea con buena intención de soy la voz de la sin voz, también significa un poco asumir una representación, digamos, a nosotros nadie nos eligió para que ser los representantes ni del movimiento obrero ni de las organizaciones sociales. Entonces ahí hemos aprendido en estos 11 años que no es tan importante ser la voz de los sin voz, sino más bien construir voces propias que se nombren y a partir de ese nombrarse se reconozcan, sean, poder construir el contexto desde donde se habla, qué es la comunidad de la ciudad de Buenos Aires en su complejidad. Esta idea muy de Paulo Freire de escucharse para aprender. Bueno, entonces en Radio Sur, en estos 11 años, en esto de construir en vez de representaciones, sino voces propias que se nombren, podemos decir que en nuestra radio hay muchísimos de grupos sociales, políticos, culturales, que se han nombrado en el aire de la radio y no hablan en nombre de, sino hablamos desde lo que somos, ¿no? Por ejemplo, pienso en el programa hecho por Proyecto 7 Monteagudo, donde quienes han vivido o viven en la calle pueden contar qué es lo que le pasa en voz propia. Pienso en varios de los programas que están vinculados a cuestiones gremiales, no sé, pienso ahora en el programa, por ejemplo, Escuelas por el Aire, donde docentes de uno de los gremios docentes semana a semana cuentan su mirada de la vida desde ser trabajadores de la educación, trabajadores y militantes de la educación pública. Hablo de los distintos programas que tenemos y hemos tenido de diversas colectividades migrantes, donde no solo nos cuentan qué les pasa a ellos viviendo en un país que no es el suyo, luchando en un país que no es el suyo, sino también poder dar a conocer su cultura, su manera de pensar, construir su cosmogonía en otro lugar, y la radio ahí participando de eso. Montón de programas de colectivos de artistas, de centros culturales, de grupos de gente con determinada, digamos, perspectiva vinculada a lo estético que entienden que en una radio comunitaria son libres para mostrar lo suyo, y desde ya programas vinculados a la militancia social, territorial, de derechos humanos, el feminismo o la diversidad sexual, siempre ha estado también presente en estos 11 años de Radio Sur. 11 años festejamos de construir también voces propias, nombrarse para hacer, escucharse para aprender, y desde ahí construir una nueva subjetividad. ¿Para qué? Para creérnosla realmente de que es posible vivir de otra manera, construir confianza popular. Esta radio la hemos construido, digamos, desde cero, y hoy ya es una organización que tiene una cooperativa, que genera recursos, que se mantiene al aire hace mucho tiempo y que, bueno, se repiensa permanentemente. Les pregunté sí. ¿Qué les pasa cuando hacen Radio Sur? ¿Puedo... ¿Qué les pasa cuando hacen Radio Sur? Dale. Bueno, comienzo yo. Quiero sumarte igual, voy a responderte a la pregunta, pero quería sumar algo a lo de esto de la voz propia y el hecho de que, pensaba esto de que no es casual o que, en definitiva, ciertos esos temas, esas voces, esos lugares en los que se pone el foco, aparezcan en una programación, digo, porque esos son todos programas, son todas temáticas que se traducen en programas, producciones particulares, sí. Es el resultado también necesario del trabajo o de la no búsqueda de lucro como radio y como organización, digamos, porque justamente en un espacio, una radio, por ejemplo, un medio que sí busca el lucro, no ha lugar a un montón de voces que sí se les da, ¿se entiende? Así es. Entonces pensaba en ese sentido. Si vos tenés el auspicio de la Corporación Sur, digamos, uh-huh. principal empresa que en la ciudad de Buenos Aires está vinculada al negocio inmobiliario, y la gente de la situación de calle, digamos, y, que es contradictorio con, claro. Con tu... Bueno, y así entre tantos temas. Sí. Nosotros no solo es que no tenemos esas publicidades, sino que al contrario, creemos que políticamente en las voces de la gente en situación de calle hay una construcción, una posibilidad de construcción de futuro, ¿no? Sí, y ahora retomando sí tu pregunta respecto de cómo nos modifica el hacer radio en Radio Sur, en un espacio de comunicación comunitaria, alternativa, popular, o como queramos llamarlo en definitiva, sí. Yo creo que hay algo de... La primera cosa que pensaba, y estaba bueno porque al toque me recordaba el lema uh-huh. de esta radio, pensaba que de mínima las sensaciones o cómo te modifica es la posibilidad de un acto de libertad. Un acto de libertad y colectivo a la vez. Sin ánimo de romantizar la libertad, simplemente porque esa posibilidad de construir el relato que queremos, en tal caso, y ahí está, si se quiere, la libertad, y hacerlo colectivamente. Creo que eso es algo fundamental en que se puede hacer y que nos gusta hacer y que hacemos en una radio como Radio Sur, porque las posibilidades están y porque nos encargamos de que eso se sostenga, que exista y que perdure en el tiempo, en definitiva. Muy bien, Fernando dice entonces la libertad construida colectivamente. Aire de liberación es el lema. A mí me pasa algo también desde lo colectivo, pero desde lo personal soy feliz haciendo radio, me pasa eso, mi palabra es felicidad, creo que es la primera vez que logro levantarme a la mañana contenta porque vengo a hacer algo que me hace feliz y todos los sábados me pasa lo mismo, digamos, como esa sensación de absoluta felicidad y una felicidad compartida con mis compañeros y compañeras con la que hacemos todos los sábados a la mañana este programa. Y más allá del programa en particular, me pasa esto como de dar la voz de los sin voz, que es un poco lo que... en su momento también en la universidad, los que venimos de la carrera de comunicación, discutíamos un poco. Me parece que estar en esta radio expresa a mí, que me considero una militante política y social, mi espacio de militancia, en el cual creo que el mundo se puede cambiar y creo que la comunicación popular es una herramienta para poder cambiar el mundo. Es como todo eso junto es lo que me pasa los sábados a la mañana cuando vengo a hacer este programa y cuando vengo a los plenarios en la forma de organizar. De organización que tiene esta radio, en los plenarios que hacemos los sábados para ver de qué manera nos organizamos, qué hacemos, cómo hacemos. Me parece que todo eso engloba la felicidad que me genera la radio. Muy bien. Está bueno nombrar en la historia de la radio el aporte de quienes desde la militancia universitaria, uh-huh. desde la academia han dado a este proyecto. No hubiera existido Radio Sur estos 11 años sin el vínculo este con la universidad. Está bueno decirlo. Bueno, Mati, no sé si quiere participar. Sí, acá estoy. Con ganas. Bueno, cuando tiraste la consigna, en realidad me puse a pensar por qué uno puede militar en distintos ámbitos y en diversos lugares. Yo tuve la suerte y tuve el privilegio de hacer radio y de poder vivir de esto desde los 20 años. Encontré en Radio Sur, un tiempo después de que ya hacía radio, un espacio de disputa. Digo, me parece que desde Radio Sur y desde la comunicación popular cumple una función estratégica para la destrucción del sentido común. No sé si es para la construcción de otro sentido común, pero sino para destruir ese pensamiento que no tiene argumentos. Entonces nosotros me parece que desde acá intentamos hacer eso. Ahora, cómo lo hacemos es lo que más me convence, digamos. Me parece que lo hacemos desde lo genuino que tenemos, desde la voluntad, desde las ganas, desde la convicción. Y me parece que demostramos que los trabajadores y trabajadoras de los medios podemos pensar una línea editorial, podemos pensar una línea estética, podemos pensar cómo generar recursos y cómo distribuirlos hacia el interior de la organización. Me parece que Radio Sur sigue construyendo eso y sigue demostrando que eso se puede. Y que después, a medida, y que el futuro es prepotencia de trabajo, como lo dijo algún referente, ¿no?, que tenemos en común, más allá de las distintas líneas políticas que llevemos. Y eso es otra de las cosas que también me convence de Radio Sur, que más allá de los distintos pensamientos políticos o los distintos espacios políticos en los que uno participa, en Radio Sur encontramos un mismo objetivo y que sabemos construir en base a ese mismo objetivo, digamos, ¿no? La tan famosa y quizás muchas veces bastardeada palabra unidad. Me parece que desde acá tratamos de construirlo de forma empírica, de forma pragmática, de forma nada, de todas las formas que sea posible. Muy bueno. Bueno, retomo. A ver, liberación colectiva, felicidad, compromiso, proyecto político, unidad, participación. Bueno, palabras, adjetivos que un poco nos nombran. A mí me pasa todo esto que ustedes dijeron. Y bueno, efectivamente, ese es el eje de nuestro trabajo, el derecho a la comunicación. Cuando pensé estas columnas de crónicas desde el aire, no solo son crónicas porque a veces damos cuenta de cómo son los proyectos, sino también esencialmente era mi necesidad de encontrar un espacio para definir y redefinir permanentemente qué es esto de luchar por el derecho a la comunicación. Una a veces tiende a pensar de que la lucha contra el hambre, el derecho a la necesidad de comer y de existir, la lucha por una vivienda digna, la lucha por un trabajo digno, la lucha por la salud pública, por la educación pública, pareciera que son las luchas fundamentales porque tienen que ver con cuestiones de sobrevivencia. Y tiendo a pensar con los años que el derecho a la comunicación un poco es la necesidad de reclamar, o es lo que atraviesa todos estos derechos, ¿no? O sea, en el derecho a nosotros de nombrarnos, exigir lo que queremos y construir lo que pensamos, bueno, un poco vamos atravesando también otros derechos, ¿no? Entonces, bueno, nada, un poco era una definición colectiva de qué es para nosotros el derecho a la comunicación. 11 años de Radio Sur ha significado, bueno, o es un proyecto político-cultural que esencialmente plantea que los pueblos, en este caso los pueblos del sur de la ciudad de Buenos Aires, tenemos derecho a expresarnos, a construir nuestro mundo, a pensarnos cómo queremos vivir y organizarnos, y no deja de ser una radio comunitaria, en este caso urbana, un proyecto, esto lo decía Caro, un proyecto de transformación social. Entendemos de que podemos aportar a cambiar el mundo desde una radio comunitaria, que en este ensayo que nosotros hacemos de poder gobernarnos sin un patrón, de poder decidir las cosas colectivamente, de poder delegar tareas y en ese colectivo poder funcionar, bueno, hay un ensayo de nueva sociedad Así que bueno, un poco creo que hay que brindar hoy por estos 11 años de Radio Sur, saber que esto sigue, de que recién empieza, de que somos parte ya de la historia. Las radios comunitarias en nuestro país tienen un poquito más de 30 años, así que una partecita de esa historia ya nos corresponde. Y bueno, y para terminar por ahí, ¿qué le significa la palabra sur? A ver, brevemente, aunque sea en una o dos palabras. A mí un montón, porque yo soy de zona sur. Yo qué sé, es como que es obvio que me identifico con el sur, porque soy del sur, somos del sur del mundo. Ver, una o dos palabras que puedas vincular nuestra radio con la idea esta del sur. ¿Cómo? Me perdí. Una o dos palabras que vinculen a nuestra radio con la idea del sur. ¿Qué es el sur, digamos, como concepto, como qué te sugiere? Y un viaje. Claro. No, pero viajar, ir al sur es viajar, y venir a Radio Sur es viajar, viajamos, con el relato en este caso, yo qué sé. A mí me da subvertir, me imagino como el sur como lo olvidado, como lo dejado, y pienso como que nosotros quisiéramos darle importancia al sur. Para mí el sur es también va en consonancia con lo que dice Caro, tiene que ver con resistencia, va, se me viene, digamos, resistimos desde un punto estratégico, desde lo que nos tocó vivir, desde nuestra historia de vida y de la historia de nuestros pueblos del sur, nos toca resistir y construir, un poco y un poco. Bueno, ahí va. Bueno, desde el sur del continente, desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires transmitimos. Quien esté del otro lado escuchando, sepa que este no es un medio cualquiera, sino que es un medio que está bueno ayudar. Que en nuestra página web, en radiosur.org.ar, estamos lanzando una campaña para tener socios adherentes que nos den una mano a construir este tipo de comunicación de manera cotidiana. Una mano es un billete en este caso, también una mano pueden ser otras cosas. Y bueno, y gracias a ustedes por haber participado. Hoy hicimos la columna juntos, porque bueno, es lo que estamos haciendo en la radio. Gracias, Mariano, por tu hermosa columna del día de hoy de Crónicas desde el Aire. Súper autorreferencial, pero la fecha bueno, lo meritaba. Lo meritaba. Bueno, viva Radio Sur y bueno, nos autodecimos nuestro feliz 11 cumpleaños. Así es. Te mandamos un abrazo, Mariano. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Transformación radical profunda respecto al pasado inmediato. Establecerse simultáneamente en distintos ámbitos como políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales o militares. Cambio, transformación radical profunda respecto al pasado inmediato. Suele establecerse simultáneamente en distintos ámbitos como económicos, religiosos, sociales, culturales o militares. Esta Radio Sur 88.3, esta Radio Sur 88.3, esta Radio Sur 88.3, esta Radio Sur 88.3. Transformación radical profunda respecto al pasado inmediato. Suele establecerse simultáneamente en distintos ámbitos como políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales.